Bueno, hoy vamos a quedar un poquito acerca de lo que recibe la escritura acerca del reino de cielos. Como hemos estudiado anteriormente, nos hemos dado cuenta que el reino de los cielos se efectuará en una parte en el tiempo en el que conocemos como un milenio. Acerca de este milenio que describe la escritura, muestra que realmente será un reino en el cual dominará sobre toda la tierra, un reino en el cual dominará y gobernará todos los habitantes de la tierra. Entonces, al ir observando y al checar lo que hemos, al checar cómo va a ser dominado y gobernado este pueblo, este reino durante este milenio, nosotros buscamos la forma de sujetarnos a esta forma de vida, la cual nos está llamando el poderoso, para que nos sometamos a su voluntad, de acuerdo a lo que está escrito en palabras. El reino de los cielos es algo que el poderoso ha constituido para todos aquellos que quieren ser parte de este pueblo, para todos aquellos que quieren resucitar el día postrero. Para qué tiempo describe la escritura que el Mesías será rey sobre toda la tierra, y describe que él es el Señor de señores y rey de reyes. Entonces, si él ha de ser el Señor de señores y rey de reyes, entonces entendemos que el Padre busca que todos aquellos que quieran llegar a este reino, que quieran someterse a este reino, van a tener que hacer el esfuerzo de buscar la forma de cómo sujetarse a este reino. Entonces, nosotros hoy en día empezamos a meditar acerca de ese gran reino de los cielos, en el cual se ha comandado por el Mesías únicamente como rey sobre toda la tierra, de acuerdo a todos los versículos que están escritos, sino también con una multitud de reyes que se levantarán sobre la tierra, que dominarán de mar a mar y que dominarán sobre todos los hombres que están habitando sobre la tierra. Eso sucederá en el tiempo en el cual venga nuestro Maestro, el Mesías, para reinar sobre la tierra, y eso será durante 1000 años. Durante esos 1000 años reinará sobre su pueblo. Posteriormente nosotros vemos que viene lo que se conoce como vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no existe ya más. Entonces nosotros observamos que de ahí en adelante pareciera ser que las cosas van a cambiar, y ahí se le dice ya no el reino de los cielos, sino que se dice crear cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Qué pasará entonces con los cielos que estuvieron en el tiempo del milenio? Porque la escritura describe que reinarán con el Mesías 1000 años. Entonces ahí cambia totalmente la secuencia. Hoy en día, que no ha venido el Maestro, no se le llama el reino de los cielos, se llama el rey, se llaman los cielos y la tierra. El nuevo cielo y la tierra nueva será para un tiempo futuro, después de los 1000 años. Quiero que vayan memorizando esto, porque voy preguntando en el transcurso de la charla, para que vayan poniendo atención acerca de lo que vamos platicando. Bueno, si en este tiempo es el reino de los cielos y la tierra, en el tiempo después del milenio se llamará un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no existe ya más. Entonces nosotros, cuando observamos esta postura que describe la escritura, bueno, Liberto, aquí está abierto tu micro. A todos mis hermanos, ahorita el poder entender entonces que ahorita los cielos y la tierra, en el tiempo futuro, después de los 1000 años, se haya un cielo nuevo y una tierra nueva, entonces en el tiempo del milenio será llamado el reino de los cielos, ni será llamado los cielos y la tierra. ¿Por qué no será llamado los cielos y la tierra? Porque en el inicio del reino de los cielos no habrá tierra ni habrá cielos, sino nada más estarán el reino de los cielos para hacer tierra sobre este mundo, sobre el mundo que haya quedado. Entonces, al final de ese tiempo se terminará lo que hemos conocido como el reino de los cielos. Hoy en día, entonces, con respecto a esta enseñanza y con respecto a esto que hemos aprendido, nosotros empezamos entonces con la escritura, la cual nos empieza a describir que el reino de los cielos es aquel que va a ser comandado por el Mesías y todos sus servidores. Y entonces en este tiempo va a haber grandes enseñadores. ¿Qué va a ser después del milenio? ¿Y qué ha de ser con la gente que va a vivir después de aquel milenio? Con la gente que estuvo sobre la tierra. Cualquiera que no ponga atención desde ahorita y cualquiera que no haya llegado, pues se va a tener que perder la secuencia y tendrá que perderse todo lo que vamos a tratar de explicar. Voy a preguntarle a todos mis hermanos, ¿se encuentran ahí todos? A lo que hemos platicado en este momento como una introducción, iremos a las escrituras. Bueno, entonces tengamos en mente, para que no nos hagamos un poquito bolas, como dicen por ahí, para que no nos confundamos, para que no turbemos la plática, empezaremos entonces desde los inicios, los cuales antes de que termine este cielo y esta tierra que está presente, porque el Mesías describe que los cielos y la tierra tendrán que ser destruidos. Y estos cielos y esta tierra que ahora son permanecen y tendrán que ser destruidos, entonces a nosotros lo que nos interesa o nos llama la atención es tener en mente que la Escritura nos está llamando para que tengamos este entendimiento y esta sabiduría, tal sabiduría la cual nos lleve a la comprensión de las maravillas del Padre, porque si no si no tenemos esta comprensión acerca de lo que el Padre nos está tratando de transmitir, pues hemos cometido un grave error. El error que hemos cometido es de no haber escudriñado su palabra para que el día de mañana en nuestro maestro no llegue y venga con grande ira, porque para todos los que estamos presentes pertenecemos, aunque no querramos, a los cielos y a la tierra, y pertenecemos a los cielos y a la tierra porque nosotros hemos conocido lo que en la escritura se llama el evangelio, la fe que se ha anunciado desde los tiempos antiguos, no la fe que se ha anunciado entre el mundo cristiano, un evangelio torcido, como se ha anunciado en los tiempos antiguos. Entonces, tenemos en mente, en este tiempo se llama reino de Dios, se llama los cielos y la tierra, y terminarán los cielos y la tierra con una destrucción, por causa de que el maestro vendrá y destruirá por no haber sujetado a su palabra. Y posteriormente, después de esto, vendrá lo que conocemos el reino de los cielos, que durará 1000 años, y después de esos 1000 años, vendrá lo que se conoce los cielos y la tierra nueva, y la mar ya no existe ya más. Entonces, este cielo nuevo y esta tierra nueva, tenemos que interpretar o explicar qué sería ese cielo nuevo y esa tierra nueva, y por qué describe, y la tierra y la mar ya no existe ya más. Entonces, esto es lo importante de lo que vamos a escudriñar en esta mañana. Va a ser un poquito largo la secuencia, por lógica, siempre empezamos un poquito antes, pero pues no se contaron todos como debiera de ser, pero agradezco a todos los hermanos que están ahorita. Vamos a abrir, entonces, para que tengamos ya con lo que hemos mencionado, tengamos bien en mente, son tres etapas, cielos y tierra, y destruye los cielos y la tierra el Mesías, posteriormente se llama el reino de los cielos, y posteriormente se llamará Dios un cielo nuevo y una tierra nueva, y la mar no existe ya más. Para esto voy a invitar entonces a todos mis hermanos a que tengamos en mente lo que estamos describiendo ahorita. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 1 y verso 2, por favor. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque la primera tierra fue, y el mar ya no es, y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Elohim, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Entonces, cuando nosotros leemos este versículo, describe la palabra del Poderoso, que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén, que descendía del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y verso 2, mi hermano Maxi, shalom, mi hermano Maxi, mi hermana Estela, shalom a las perritas también, que por eso las bendiga y lo guarde. Entonces, desde esta perspectiva, encontramos que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, la cual describe el versículo 3, que de ahí en adelante, en el verso 3, morará Dios con los hombres, o Elohim, el Todopoderoso, morará con los hombres. Léanlo, por favor. Y 4, verso 3 y 4. De aquí este capítulo 21, por favor. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí, el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Elohim será su Elohim con ellos. Y limpiará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y hace esta reacción acerca de que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y la mar ya no existe ya más. ¿Por qué la mar ya no existe? ¿Por qué la mar ya no está? Porque la mar en este momento tendrá que desaparecer, porque de acuerdo a lo que está diciendo el versículo 3 y el verso 4, describe, y oye una voz del gran del cielo que decía, que aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres mora ellos serán su pueblo, el mismo Elohim será su Elohim, y quedará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será ya más. Este es el punto, el propósito que describe, y la muerte ya no será más. ¿Por qué dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque la diferencia de los cielos y de la tierra antiguos era porque había el pecado, había la muerte, había destrucción, había toda clase de inmundicia, en el cual, por eso el Poderoso, cuando antes de que sucediera este evento, él destruyó a los y a la última generación de perversos que se levantaron en contra del pueblo del Poderoso. Entonces la mar deja de existir porque ya no hay gente pecadora. La mar en las escrituras siempre hemos considerado que es la gente pecadora o la gente que no se somete a la voluntad de él. Cuando en la creación el Poderoso hizo los cielos y la tierra, en el principio no existía solamente las aguas. Entonces las aguas son los pueblos, naciones, muchedumbres y gentes, pero no tenían el espíritu de Elohim, no tenían la esencia de Elohim, no tenían el ruach de Elohim en el principio. En este tiempo final observamos que el mar ya no existirá ya más, y eso es lo que describe el profeta Isaías en su capítulo 15, verso 20, en el cual escribe que la mar son Dios, toda esa gente que ha aplicado la perversión. Vamos entonces a leer el profeta Isaías, capítulo 57, verso 20, por favor, en el cual describe que la mar son como los impíos, o son los impíos, son la gente que nunca se sometió ni se sujetó a aquella forma de enseñanza. Hoy en día nosotros anunciamos la palabra a la gente, y la gente son las aguas y los pueblos. De esa gente que nosotros enseñamos, hay gente que obedece la palabra, hay gente que la entiende, y al entenderla no obedece, se convierte en mal, el mar. Y posteriormente hay gente que estudia y sigue estudiando, después de ser tierra, sigue estudiando y analizando las escrituras, y el conocimiento y la sabiduría le es dada, y ese conocimiento y esa sabiduría los hace pertenecer a los cielos. Esa es la creación del Poderoso conforme a lo que está escrito en el libro de Isaías. Pero ahorita leamos primero lo que describe Isaías capítulo 57, verso 20, por favor, y aquí perdón, el 21 también. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieta, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho el Elohim. Entonces, para nosotros nosotros el poder entender que la mar no existirá en el tiempo futuro, quiere decir que el poderoso no permitirá que aquellas gentes o aquellas naciones prevalezcan en el pecado como hoy en día prevalece el mundo, no obedeciendo ni haciendo su voluntad. En el tiempo del milenio, las naciones, por causa del pecado, serán castigadas cuando venga el Mesías y sea rey sobre toda la tierra. Ahorita estábamos hablando acerca de que el mar dejará de existir por causa de ese pecado, por causa de esa desobediencia. Los impíos son como el mar en tempestad, que no se pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho Elohim. Entonces, si nosotros observamos este pasaje acerca de que el impío dejará de existir en el tiempo de los cielos nuevos y la tierra nueva, porque en aquel tiempo los cielos y la tierra nueva, en otras palabras, lo que estamos diciendo, estamos hablando de una multitud de gente, que está sometida a la enseñanza del poderoso, que viven de acuerdo a su voluntad. Que todos aquellos que vivieron en este tiempo presente en la carne y la sangre y en el hueso, dejaron de existir en la imagen de la eternidad, que han dejado de pecar, que han dejado de hacer la voluntad del poderoso. Esa gente que ha tendido al pecado, que ha sido enseñada en el pecado, no quiere decir que en la eternidad dejen de existir aquellos hombres, pero en la eternidad habrá un solo pueblo, y dice que ahí no entrará ningún perverso ni ningún malo. Y tratemos de irlo explicando poco a poco acerca de lo que va a pasar, pero al final de la enseñanza veremos cómo el milenio y este reino realmente será majestuoso en aquellos días. Pero para que podamos llegar a este reino y podamos llegar a esta comprensión, lo que necesitamos nosotros, sí, mi hermano, sí, mi pregunta es la siguiente: ¿ese cielo nuevo y tierra nueva será entonces realizado aquí en la tierra o, como dicen usualmente en la religión, en el cielo? Sí, mi hermano, el profeta Isaías describe que la tierra hecha para que fuese habitada. Y él está hablando acerca de que morará el Elohim con los hombres, y te lo describe Apocalipsis 21 cuando dice: y una gran voz en el cielo que decía: el tabernáculo de Elohim con los hombres morará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Elohim será su Elohim con ellos. No dice que nosotros nos iremos a morar con él, sino que él vendrá a morar con nosotros. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, perfecto. Lo que pasa es que, por ejemplo, es increíble hoy en día escuchar casi todas las religiones dando referencia a que todos se irán al cielo, o sea, que todos, como que todos nos iremos al cielo allí estar con él, y es algo que es increíble de aceptar hoy en día, como están todas las religiones así, en ese, desde ese punto. Sí, hermano, acerca de esto, son las ideas que vuelvo a repetirte, pues ahorita mis hermanos ya tienen mayor tiempo aquí, pues saben bien que no puede ser posible esta expresión que hay en la escritura. Bueno, acerca de lo que venimos estudiando, entonces, venimos viendo que realmente para aquel tiempo la gente que hacía mal o la gente perversa dejará de existir en el tiempo de la eternidad, porque morará Elohim con los hombres, describe, y realmente habrá una gran ciudad, una ciudad grande, hermosa y bella. Esa ciudad que va a existir es la que nosotros conocemos como la Jerusalén Celestial. Y no estamos hablando de que sea una ciudad que se encuentre en el otro, en otro planeta, o que se encuentre en otro, en un lugar de alguna parte del cosmos. Estamos hablando de una Jerusalén que ha existido y que existe hoy en día entre nosotros. Una Jerusalén celestial, la cual no todos pueden entrar a esta Jerusalén porque la puerta es pequeña, es angosta y es estrecho el camino. la cual es pocos la hallan y entran por ella. Ha sido llamado un grupo de gentes a ser parte de este pueblo, a este monte de Sión, a una Jerusalén celestial, la cual no todos pueden comprender y entender y buscar sobre todo esta entrada. Ya teniendo en mente acerca de esto, cuando venga la venida del Hijo del Hombre, encontraremos que realmente Él viene a destruir a los cielos y a la tierra. El propósito de Él es exterminar o acabar con todos aquellos que, habiendo escuchado su palabra y no poniéndola por obra, tendrán que ser destruidos por causa de no haber obedecido la voz de Aquel que nos llamó para vida eterna. Antes rechazamos con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos el apartarnos de sus mandamientos. Voy a invitarlos que leamos la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7 hasta el versículo 13. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como mil años, y mil años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? ¿Quién que esperemos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia? Entonces, cuando nosotros empezamos a observar que Él viene a destruir a los cielos y a la tierra, dice, porque bien esperamos cielos nuevos y una tierra nueva, pero a Él al destruir los cielos y la tierra, entonces, ¿qué queda? Queda el reino de los cielos, porque Él, en el tiempo, cuando venga el Hijo del Hombre, se levantará una multitud de servidores que enseñarán a su pueblo, de acuerdo a lo que describen las Escrituras. Se levantarán servidores de todas las partes de la tierra para servir al Poderoso, para estar sujetos a su voluntad, de acuerdo a lo que está escrito. Por eso nosotros hoy en día, cuando encontramos en las Escrituras este tipo de pasajes en los cuales describe, en el versículo 9, el Adón o el Señor no tarda a su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con todos, no creyendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En otras palabras, hoy en día todavía existimos por causa de que Él quiere que una multitud de gente proceda al arrepentimiento. Si la gente procede al arrepentimiento, entonces Él está esperando que todos procedan a ese arrepentimiento. Cuando la gente deje de proceder al arrepentimiento, cuando ya no haya gente quien busque a este Señor, entonces Él castigará, Él vendrá y destruirá a los cielos y a la tierra. Cuando vea a este grupo de gente que ha conocido sus maravillas y ha conocido su palabra, y al ver que no se ha arrepentido, entonces vendrá y castigará a aquel pueblo que no se sometió a hacer su voluntad. Y aquellos pueblos que llegaron a escuchar, pero que no entendieron la palabra, quedarán sobre la tierra. Este será el propósito de Él para el tiempo del milenio, en la cual los profetas, sobre todo Isaías, describe claramente, vendrán a Él muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte, a la casa del Elohim de Jacob. Ese tiempo en el cual Él está esperando que todos los que estamos ahorita aquí reunidos, de los que hemos conocido el evangelio, no un evangelio que ha sido enseñado en el mundo como el, en el cristianismo, sino el evangelio que tiene como propósito cambiar nuestras vidas, modificar nuestra forma de pensar y modificar nuestra forma de comprensión, nuestra forma de andar en esta tierra. Cuando nosotros modifiquemos este cambio en nuestras vidas, entonces Él no nos destruirá a nosotros. Al contrario, quienes serán destruidos serán todos aquellos que, habiendo conocido esta enseñanza y no nos apartamos de ese mal, entonces Él por eso describe que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos a ese arrepentimiento. Pero la gente a veces no entiende acerca de este arrepentimiento que tiene que proceder en su ser y en su persona. Por eso hoy en día nosotros, en este momento, así como Saulo, no dejamos de gemir hasta que todos ustedes empiecen a someterse a la voluntad del Poderoso y tengan en mente cuál es la necesidad que debemos de tener todos, pero todos, el estar sometidos a hacer su voluntad. Porque ciertamente hemos estado acostumbrados a una forma de vida, pero hemos estado acostumbrados a esa forma de vida por causa de la forma en cómo vive el mundo, de acuerdo en los diferentes países en donde vivamos, ya sea en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Perú, en Chile, en Argentina, Colombia. Estamos esperando que toda esta gente que ha procedido al arrepentimiento, el Poderoso la salve, pero a toda esta gente que ha procedido en un tiempo al arrepentimiento y no se someta a la voluntad de Él, entonces vendrá la destrucción de los cielos y de la tierra. Una destrucción que no se detendrá, una destrucción que no podremos evitar. Por eso hoy día el Poderoso, a través de sus apóstoles, hace más de 1900 años atrás, escribieron y hacían entender al pueblo, y le decía: el Poderoso no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, verso 9, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán deshechas. Si bien nosotros leemos, el Poderoso ha decretado que su Hijo tiene que venir un día sin a previo aviso. Tiene que llegar un día sin que nadie entienda, de los que no buscan su nombre, de los que no buscan su palabra, que no sepan el día en que se ha de manifestar el Hijo del Hombre. Por eso nosotros hoy en día, siendo aquel pueblo que hemos conocido, está esperando que procedamos al arrepentimiento para que cambiemos esa forma de vida. Por eso Él es paciente, porque según lo que está escrito, debió de haber llegado ya hace mucho tiempo el Hijo del Hombre. De acuerdo a las profecías, de acuerdo a todo lo que está registrado, debió de haber ya llegado hace mucho tiempo. Pero hoy en día está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso el versículo 11 describe: pues como todas estas cosas han de ser desechas, que tales conviene que vosotros seas en santas y pías conversaciones. Esperaos apresurados para la venida del día de Elohim. Y el día de Elohim es el día de Mashiach. Pero no como Mashiach, sino como el Elohim Todopoderoso, como el Dios de los hebreos, el cual vendrá, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Bien que esperamos cielos nuevos y una tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por eso ya no, la mar no existe en aquellos días, porque en aquellos días, cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, la tierra, como describe aquí, morará esa justicia. Esa justicia que nosotros necesitamos, esa justicia que necesitamos todos aquellos que queremos venir a ese arrepentimiento, un arrepentimiento que Él quiere que todos procedamos, y que procedamos a ese entendimiento, porque de lo contrario vendrá la destrucción, vendrá una muerte para todos aquellos que han conocido su nombre y han conocido su palabra. Han conocido un evangelio y no se quitaron de pleitos, contiendas, disensiones, herejías. Todos aquellos que no se han quitado todo este tipo de cosas, cosas que son para él abominables, el pleito, la contienda, la disensión, la herejía, la borrachera, los banqueteos y cosas semejantes a estas, las cuales él denuncia que todos los que hacen y practican estas cosas no van a heredar ese reino de Elohim. Por eso hoy en día nosotros necesitamos hoy en día hacer el propósito de entender que tenemos que venir al arrepentimiento. Puedes meter a mi hermana Sara Grover, mi hermano Luis, y llamen también a mi hermano pero Nelson se cayó completamente. Ahí te la pego, por favor, mi hermano. Mi hermano Francisco, perdón. No, Luis, mi hermano Francisco, por favor, o mi hermano Luis, quien tiene la llamada. Por favor, llamen a Sara, por favor, Sara Grover. Entonces, desde esa perspectiva, empezamos a entender que la esencia del poderoso es llamar a un pueblo a obediencia, someterse a la obediencia de la fe, a la obediencia de todos estos mandamientos. Cada uno de nosotros, el empezar a entender que él viene a destruir a los cielos y a la tierra, y que describe aquí que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, porque los cielos y la tierra serán deshechos, serán destruidos. Y eso tendrá efecto dentro de muy poco tiempo, para nuestra dicha o para nuestra desgracia. Para muchos, tal vez, de los que estamos hoy en día aquí, y de los que hemos comprendido esto, si el Padre nos permite, y si realmente es como lo hemos visto, muchos de los que estamos hoy en día con vida veremos la venida del Hijo del Hombre con poder y gran majestad. Pero aunque no fuese así, de todos modos estamos preparados y hemos sido diseñados para someternos a su voluntad. Cada uno de nosotros hemos venido a ser enseñados para obedecer su palabra. Y cada uno de nosotros necesitamos empezar a entender que si él viene a destruir los cielos y la tierra, como describe en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, hace una pregunta: ¿qué tal les conviene que vosotros seas en santas y pías conversaciones? Esperados y apresurados para la venida del día del Elohim, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos serán abrasados, se fundirán. Y no nada más los cielos, sino que también la tierra tendrá que ser destruida, versículo 10. Mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en los cuales dice aquí serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Entonces, ¿qué pasa si destruimos a los cielos y a la tierra? Lo que quedan son las aguas y la mar. Perdón, las aguas nuevamente. Lo único que queda es la mar, como sucedió en el tiempo del Génesis. La diferencia es que pondrá una expansión en medio de las aguas y llamará la expansión cielos. Esos cielos que estén en aquel tiempo gobernarán sobre la tierra y reinarán sobre la tierra 1000 años. Así como fue en aquellos días del tiempo del Génesis, será en los días del Hijo del Hombre, en el cual la creación tendrá efecto otra vez como en el tiempo del principio. Para los que estamos aquí, me estoy dando a entender acerca de lo que estoy describiendo. Si él viene a destruir a los cielos y a la tierra, viene a destruir a la mar, y viene a destruir a todo el impío que le conoció. Entonces lo único que va a quedar en ese momento es lo que conocemos como las aguas. Nuevamente en el tiempo del milenio, que está el reino de los cielos, pero el reino de los cielos está constituido por gente ya de carne y huesos solamente, por gente espiritual, por gente incorruptible. Y la tierra, sobre la tierra que estamos, nada más existirá lo que se le conoce como las aguas. Y volverá a pasar lo que en el tiempo antiguo sucedió. Y empieza nuevamente la creación de los cielos y de la tierra en el tiempo de del milenio, en el cual nuevamente al final del milenio serán destruidos todos aquellos que creyeron, y aquellos que no creyeron serán destruidos, de acuerdo a lo que está describiendo Apocalipsis capítulo 20. Entonces nosotros hoy en día, al empezar a entender acerca de esto, nos damos cuenta que el poderoso quiere y trata de que todos nosotros nos sometamos a la obediencia de sus mandamientos, que nos sometamos a esa enseñanza que Él nos está transmitiendo para que no seamos hallados como mar y seamos hallados mejor como tierra o ya sea como cielos, en el cual los cielos y la tierra que estén en obediencia serán transformados, los que estén en vida, chalo mío, serán transformados en aquel día como está escrito. Entonces, invitando a cada uno de ustedes a que nosotros vayamos meditando acerca de todo lo que estamos hablando, veremos un poquito acerca de este principio, en el cual cuando estamos nosotros escudriñando su palabra, hemos observado que realmente los cielos y la tierra pasarán con un gran estruendo. Y así como describe, si destruye a los cielos y la tierra, en el tiempo del milenio sucederá lo que no sucedió en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando llegue nuestro Ben Adán, el Hijo del Hombre, y reine sobre la tierra, y reinará sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todo pez, y sobre toda ave, y sobre todo reptil, en el cual vendrán y adorarán a Yahweh de los ejércitos, todos aquellos que están morando sobre las naciones, y aquellas naciones tendrán que obedecer su voz, tendrán que obedecer a aquel Mesías, porque se efectuará la palabra que está escrita en Génesis capítulo 1. Por favor, vamos para allá. Génesis capítulo 1, nuevamente sucederá lo que sucedió en aquel tiempo con el primer Adán, que no pudo someter a aquellas naciones a su voluntad. Capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 13. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él... Perdón, no sé si me equivoqué yo, es Génesis capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 13. Ok, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y la llamó, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y la separó, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, día tercero. Entonces describe la escritura, y fue hecha la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, el día primero. Posteriormente, describe que puso una expansión en medio de las aguas. Esas aguas que están ahí, que son las que quedarán cuando venga el Mashiach, porque Él es el que destruirá a los cielos y a la tierra, empezará la creación como en el tiempo antiguo. Por favor, metan a mi hermano Damián, por favor. Y nosotros al observar esto, nos damos cuenta que la creación que se efectuará en aquellos días, como describen los profetas, acerca de esta gran creación que se efectuará y que se dará, vendrá el Mesías y reinará con vara de hierro, como se le dijo a Adán en el capítulo 1, versículo 26 al 27, por favor, mi hermano. Génesis 1, versículo 26 y 27, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces encontramos que el Poderoso dijo, hagamos al Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó el Poderoso al Adán a su imagen y a semejanza con poder, a imagen del Poderoso lo creó, varón y hembra lo creó. Y encontramos aquí que él se le dio una autoridad sobre toda bestia, sobre toda ave, sobre todo reptil, sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y esta misma orden es la que se le ha dado al Mesías desde los días que vino para dominar sobre el pueblo y para enseñarle a su pueblo que tenía que someterse a su voluntad. Capítulo 8 del Génesis, versículo 5, cuando habla acerca de él, dice que se le da a todos los peces del mar y a las aves de los cielos para que domine sobre de ellos. Pero en ese tiempo de la profecía describe que en el libro a los Hebreos que no todo se le ha sometido a su voluntad. Y no se ha sujetado a su voluntad porque no puede aquel hombre entender su palabra. Salmo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 9. ¿O es 8? 9, ¿verdad? Verso 9. Salmo capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 9. Les has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces aquí describe, pues le has hecho un poco menor que los Elohim. En el hebreo, si ustedes checan, ahí dice la palabra Elohim. Lo coronaste de gloria y de lustre. Lo hiciste dominar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Las ovejas y los bueyes se está refiriendo a su pueblo, a los hijos de Israel. Y si ustedes guardan su mandamiento, ustedes serían parte de esos bueyes y esas ovejas. Todo ello, asimismo las bestias del campo. Las bestias del campo son las naciones y el pueblo gentil, las aves de los cielos y los peces del mar, todas aquellas naciones que están sobre la faz de la tierra, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Yohei Bahei, soberano nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Y esta profecía dice que todo lo puso debajo de sus pies. Esta profecía hoy en día no se ha cumplido de la manera que describe que están debajo de sus pies. Chequen la expresión, pues lo has hecho un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de lustre. Lo hiciste dominar, como también Adán en el tiempo antiguo se le había dado la potestad de gobernar. Y aquí dice, lo hiciste dominar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Cuando dice debajo de sus pies es porque está sometido a él. En este tiempo, el Mesías ha llegado, pero no está todo debajo de sus pies. Cuando se cumpla la profecía, en el cual describe que estará todo debajo de sus pies, es cuando veamos a nuestro Mesías, ya no como Mesías, sino como el Rey de los ejércitos, como el Elohim Todopoderoso, como describe la segunda de Pedro, que esperamos a este Elohim Poderoso, que viene a destruir a los cielos y a la tierra. Hebreos capítulo 2, leamos desde el versículo 9 en adelante y vemos que este que es hecho un poquito menor que los ángeles es nuestro amado Yeshua HaMashiach, pero ahora describe ahí que vemos que no todas las cosas le son sujetas, cuando el salmista está describiendo que todas las cosas le son puestas debajo de sus pies. porque están debajo de su potestad y autoridad. Por eso nosotros encontramos acerca de lo que está describiendo el libro a los Hebreos: vendrá el día en cuando el Hijo del Hombre someterá a todos, no importa quién sea, a todos debajo de sus pies, sea su pueblo, sea la nación israelita o el pueblo judío, sea las naciones, todos tendrán que venir delante de él y se tendrán que someter a su autoridad. Entendamos que no estamos siendo manipulados, entendamos que no estamos siendo sometidos a un régimen de una autoridad violenta. Estamos siendo sometidos a hacer una voluntad que es bueno para nuestra vida, porque hoy en día no todas las naciones pensamos lo mismo. ¿Qué pensamos las naciones como Colombia, México, naciones como Guatemala, Salvador, Panamá, Honduras? ¿Qué pensamos todas estas naciones cuando vemos a una nación como Estados Unidos y como países que se han llenado de abominación? ¿Qué hemos pensado acerca de todas estas naciones que se han llenado de esta abominación, en las cuales hoy en día las mujeres no tienen respeto por sí mismas, que hoy en día se quitan su ropa y se desnudan delante del hombre, y que cometen todo tipo de cosas gravosas, no ante nuestros ojos, porque para el hombre es algo muy común, pero no todas nuestras mujeres que vivimos en los países que hemos citado están de acuerdo con la forma de vida que lleva aquel país. Y no nada más en este país, sino que en muchos países alrededor también están adquiriendo estas costumbres, están llenándose de abominación, se han llenado de corrupción. Cuando nosotros encontramos países en los cuales hoy en día el respeto por los demás se está perdiendo, y no nada más el respeto, sino que el robo, la rapiña que se está dando en todos nuestros países, es algo que no se daba hace 50 años. Cuando las cosas ajenas hoy en día le es más fácil al hombre ir nada más y recogerlas y quitárselas a su prójimo. Hoy en día encontramos a estas naciones que han hecho todas estas abominaciones. Hoy en día vemos que no todas las naciones se le sujetan al maestro, pero vendrán los días en los cuales todas las naciones se sujetarán a él con el propósito de que vivan una vida donde hay salud, donde hay vida para siempre. Y eso es lo que nos está invitando a cada uno de nosotros, a tener un cuerpo inmortal, a tener un cuerpo lleno de salud, a tener un cuerpo en el cual podamos disfrutar con los seres que más amamos, que es nuestra familia y los que nos rodean, y a cada uno de ustedes que hemos aprendido a amar de una manera y que no hay otra forma de describir, tal vez, el de describir que ustedes han aprendido a amar y nosotros hemos aprendido a amar, y que nos hemos aprendido a amar de esa manera que muchos hoy en día han perdido en el mundo. Pero vemos aquel que es un poquito menor que los ángeles, que es un Elohim. Si lo checaban en el hebreo, dice ángel es igual a Elohim, lo has hecho un poquito que los Elohim, lo coronaste de gloria y de lustre, lo hiciste dominar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello a su pueblo, asimismo a las bestias del campo y a las aves de los cielos y a los peces del mar, que son todas las naciones, todo cuanto pasa por los senderos del mar, oye Jehová Jey, soberano nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Para aquellos que entendemos que este soberano nuestro es grande sobre toda la tierra, es porque hemos entendido cuál es su propósito y su misión en esta tierra, para que todos aprendamos a vivir de una misma vida, de una misma forma de pensar, píamente, organizada, en paz, llenos de amor, llenos de afecto. Hebreos capítulo 2, versículo 7 en adelante, hasta el versículo 10, describe así. Ok, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. La gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y vemos que realmente lo hizo un poquito menor que los ángeles, un poquito menor que los Elohim, un poquito menor que los dioses. Y dice, coronaste lo de gloria y de honra, pusiste todas las obras de sus, y pusiste todas las obras de sus, de tus manos, todas las cosas sujetas debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún vemos que no todas las cosas le son sujetas. Y vemos que no el mundo entero quiere sujetarse a su voluntad de él. Vendrán los días en los cuales las naciones, los reyes, los potentados, los grandes líderes a nivel mundial, tendrán que someterse a su voluntad y tendrán que hacer aquello que él ha ordenado. No podrá ninguno evitar y decir, no quiero escucharte o no haré tu voluntad. Se levantarán en guerra muchos pueblos, pero muchos pueblos serán destruidos, serán aniquilados por él mismo, porque no quisieron atender a su voz. Está escrito en el libro de los profetas, que se levantarán en contra de él en los principios de su reinado. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. En aquel día, cuando él sea rey sobre toda la tierra, todos tendrán que someterse a su voluntad. Versículo 11 describe claramente cuántos pueblos no estarán de acuerdo y tendrán que pelear contra de él. Versículo 14, del verso 11 hasta el verso 14, por favor. Y morarán en ella, y no habrá más, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá en ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata, y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Sí, mi hermano, gracias. Y describe el verso 14, Judá también peleará contra Jerusalén, y Judá también peleará contra Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todos los gentiles de alrededor, oro, plata, ropas de vestir, en gran abundancia. En aquellos días se peleará una gran batalla, y desde aquellos días a todas las naciones que están a su alrededor les será quitado todo, todo cuanto ellos le han quitado a la nación de Judá, su plata, su oro, sus riquezas. Nosotros podemos ver hoy en día en la Segunda Guerra Mundial y en toda la historia cómo el pueblo judío se le ha quitado de sus pertenencias, se le ha quitado el oro que ha ganado con su esfuerzo y su trabajo. Sea en la manera como se lo haya ganado, se lo ganó y se lo ganó dignamente. Y si se lo robaron, tendrán que recompensárselo. Así como cuando salieron de la tierra de Egipto, en el capítulo 12 del Éxodo menciona que cuando salieron, salieron con gran riqueza, por todos los años que abusaron de ellos, porque se les pagó de acuerdo a lo que habían trabajado. Y se les pagó con todo, oro, plata, ropa de vestir y todas las cosas que se les dio, animales y todo lo que había, se les dio con tal de que salieran de la tierra de Egipto. De la misma manera, cuando el Mesías sea rey sobre toda la tierra, todas las riquezas del mundo vendrán y serán a la casa de Judá por cuanto se le ha robado a este pueblo. Y el poderoso, el Mesías, en ese momento levantará un grupo de gentes para que gobiernen sobre la tierra y sometan a todos los pueblos. Por eso Él está esperando que nosotros entendamos que seamos ese pueblo que está llamando, aquel pueblo que se está llenando del conocimiento de su palabra, y que no seamos sordos ante sus palabras, que no pongamos oído duro ante sus enseñanzas, que no seamos pueblo rebelde ante su majestad y ante su gloria, que seamos un pueblo que realmente entienda las maravillas del Elohim viviente. Y eso es lo que está esperando, que todos entendamos acerca de esta maravilla que Él está trayendo. Será rey sobre la tierra, dominará delante de todos sus enemigos y someterá a todos los pueblos a su voluntad. Salmo 110, versículo 1. Todos los pueblos tendrán que rendirle honor. Los reyes de la tierra tendrán que rendirle honor. Las naciones tendrán que someterse a su voluntad. No será el Mashiach que conocimos en este momento de nuestra vida. Será el Rey de Reyes y un Señor de Señores, el cual no perdonará a ninguno, ni perdonará la violencia que quieran ejercer en contra de Él. Por eso primero les hablará y les dirá: someteos, someteos a mi voluntad, escuchad mi voz, reyes de la tierra. Y si los reyes de la tierra no escuchan a aquel que les está llamando a que obedezcan su voz, Él destruirá a aquellos reyes y los someterá, y hará que todos aquellos que quieran no obedecer su palabra, destruirá con potencia y poder. Por eso dice la Escritura que viene con gran poder y gran majestad. La majestad con la que viene es con la de un rey. No viene con la sencillez con la cual vino y nació en una casa en pobreza. No vendrán a ser como vino en aquellos días en los cuales los pastores de Israel fueron advertidos por aquellos ángeles: ha nacido el Mesías. Y cuando lo fueron a ver, no creían que aquel que había nacido en esa casa, en esa azúcar, que se conoce como pesebre, en el castellano aparece como pesebre, no creían que ese fuera el rey de los judíos. Este rey viene, y viene con majestad y poder. Salmo 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El salmista claramente lo dijo en el capítulo 8. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, y todas las bestias del campo, las aves de los cielos, y todo reptil lo pusiste debajo de sus pies. Y esto sucederá, y por eso el Poderoso le dijo por medio de la voz de David hace 1000 años, antes de que naciera el Mesías, hoy, 3000 años atrás, David dijo: siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hace 2000 años que se sentó a la diestra del Padre, aproximadamente 1978 años, el Mesías se sentó a la diestra del Padre y está esperando para que todos aquellos se sometan a su voluntad, y todos estos pueblos dirán y tendrán que someterse a Él. El Señor dijo: siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará desde Sión, dominarás en medio de tus enemigos, pueblo será los de tu voluntad, en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de tu aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará a las gentes, llenará a los de cadáveres, herirá las cabezas de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino por el cual levantarán cabeza. al parecer esto se oye feo, pero es lo que sucederá para todos aquellos cuando venga el Hijo del Hombre. No nada más para los cielos y a la tierra, sino para las naciones que no se quieran someter a su voluntad. Llenará de cadáveres sus tierras, y a los reyes de la tierra herirá con su vara, con su furor los destruirá. No habrá quien no quiera someterse a su voluntad. Hoy en día a todos nosotros nos está llamando para que seamos un pueblo, para que seamos un pueblo entendido en su enseñanza, para que seamos un pueblo sometido a su voluntad. Este pueblo, el cual está llamando a un pueblo a que entienda que debe de proceder al arrepentimiento. No esperemos a que entendamos que en el día futuro venga aquel Mesías y quiera someter a todos estos pueblos. Ustedes no son de ese pueblo. No son de esos pueblos que no han conocido a Yohebajei. Y si le has conocido, guarda sus mandamientos para que no venga y te destruya, porque él está esperando que procedas al arrepentimiento. Cuando él venga y asiente sus pies sobre el monte de los olivos, será rey sobre toda la tierra. No habrá nadie que impida su poder y su majestad. Viene con gran dominio, viene con gran autoridad, como describe Zacarías 14:9, y será rey sobre toda la tierra. Capítulo 10 del 110 del Salmo, versículo nuevamente, mi hermano, verso 1 hasta el versículo 7. Se oye feo esto, pero hay que entender que él viene con una gran majestad, viene como un rey, y los reyes vienen a poner dominio sobre la tierra, y él viene a poner dominio sobre toda la tierra. Pero entendamos que no todos los reyes de la tierra querrán someterse a su voluntad. Por eso llenará sus tierras de cadáveres, porque muchos querrán pelear contra de él. Salmo 110, verso 1 al 7. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llevará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Su pueblo se le ofrecerá a su voluntad en aquel día, porque sabrán que será el Yohebajei de los ejércitos. Pero a los reyes de la tierra, el Señor a tu diestra herirá a los reyes en el día de su furor. Juzgará a los gentiles, los llenará de cuerpos muertos o cadáveres. Herirá la cabeza de muchos en la tierra. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantad cabeza. Entended y comprended acerca de lo que él viene a hacer. Él viene con gran majestad y gran poder. No viene como el Mesías a hablarle a un pueblo que entienda su palabra. Él viene a hacer dominio sobre todos los pueblos, sobre toda la tierra. Por eso nosotros hoy en día que hemos conocido a nuestro maestro, a un maestro que nos vino a instruir, un maestro que nos vino a enseñar, a un maestro que nos habló con nobleza, a un maestro que nos dijo, haz mi voluntad. Hoy en día muchos de nosotros nos sometemos a su voluntad sin que nadie nos esté forzando a hacer lo que él quiere, porque hemos creído en él con nuestro corazón y con nuestra mente. Honestamente hemos querido servir al Poderoso, porque hemos hecho uso de la necesidad de nuestro ser, que debemos de rendirle honor a aquel que hizo los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ha designado este día del Shabbat para que todo su pueblo se reúna y obedezcan a su voz y estén sometidos a su voluntad. Salmo capítulo 2, versículo 8 en adelante. Pídame y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuyas las confines de la tierra. Los quebrantarás en tu vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh rey, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y parezquéis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y describe: pide y te daré por herencia las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Y se lo está describiendo que se lo pidiera porque cuando él cumplió la profecía que está en el verso 7, yo publicaré el decreto. Yohei ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esas fueron las palabras que citó el maestro en el libro del capítulo, capítulo 3 del libro de Mateo, en el cual le dijo: yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Cuando el Mesías hizo su voluntad y dio su vida y hizo todo lo que se le ordenó, él procedió a decirle a aquel pueblo y le describe: mi hijo eres tú. Por eso le dice en el verso 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los términos de la tierra. Y se las iba a dar porque fue un hijo obediente a su voz. Por eso le dijo: siéntate a mi derecha, entre tanto pongo a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Quebrantarálos como vara de hierro, como el vaso de alfarero los desmenuzarás. Ahora, oh reyes, entended y admitid corrección, jueces de la tierra. Servid al Señor con temblor y alegraos con temblor. Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se enciende un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Hemos encontrado a un rey que viene con gran poder y gran majestad, con gran dominio, con gran autoridad. Este rey se le entregará a su pueblo y le obedecerá. Por eso describe el profeta Jeremías que no dirán: los hijos tienen la dentera. Todo el que cometiere pecado pagará por su propio pecado. Y todos tendrán que padecer delante de él, tendrán que ser destruidos como el vaso de alfarero, aquellos que no se sometan a su voluntad, porque él ha puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso el salmista dijo: he puesto a... siéntate a mi diestra, el Salmo 8 cuando le estábamos leyendo, en el cual le dice: lo hiciste un poquito menor que los ángeles de honra y de gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Puso debajo de sus pies ovejas y bueyes, que es su pueblo Israel, y a las bestias del campo, y a las aves de los cielos y a los peces del mar. Todo lo pusiste debajo de sus pies. El libro a los Hebreos nos muestra que vemos que todo está debajo de sus pies, mas no vemos que hoy en día todo se le someta. Pero yo alcanzo a ver que hay gente que se está sometiendo a su voluntad. Es poca la gente que está entendiendo este conocimiento de la verdad y que se está obedeciendo acerca de lo que está describiendo. Pocos son aquellos, pero son aquellos que realmente el Poderoso ha amado y amará a aquellos que hacen su voluntad, porque ve el corazón de todos vosotros, porque realmente ve que realmente están sometiéndose a su voluntad. Por eso él dice que él ha puesto a todo debajo de sus pies, aunque no todo se le sea sujeto. Vendrá en estos días en los cuales someterá a los pueblos, será rey sobre toda la tierra, y sabrán los pueblos de la tierra, y sabrán los reyes de la tierra, que él es el Señor. Los someterá de una manera en los cuales nadie podrá evitar el castigo del Poderoso, nadie podrá evitar su potencia y su majestad, porque está escrito que viene con ese gran poder y esa gran majestad. Capítulo 24, versículo 30 del libro de Mateo y verso 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra. ¿Y por qué se lamentarán? La pregunta sería, hermanos, ¿por qué se van a lamentar todas las tribus de la tierra? Se van a lamentar porque cuando vean su potencia y su poder, cuando vean que realmente hubo un varón que les dijo, arrepentíos porque hay alguien quien los amonesta desde los cielos, y aquellos que no se sometan a esta su voluntad, entonces dirán aquellos que no son gratos delante de sus ojos y los destruirá. Vendrán muchos pueblos, vendrán muchas naciones, serán destruidos, como el vaso de alfarero los destruirá. Desmenuzará todo aquel que no se someta a su voluntad. Por eso él describe que viene con gran poder y gran majestad. Viene como un rey, viene como un gran príncipe. Viene con una vara de hierro para someternos nada más a todos aquellos que se opongan ante su voluntad, sino también a todos aquellos que le conocieron y no se sometieron a la voluntad de él. Por favor, metan a mi hermana Mireya, por favor, mi hermano, y también se cayó mi hermano Chico, no sé si lo puedan después meter. Shalom, mi hermano Edgar, mi hermano Damián, mi hermano Ishma, mi hermana Luz, mi hermano, bueno, a los que no he saludado, mi hermano Sebastián. A ver si pueden llamarle a mi hermana Mireya, por favor. Entonces, encontrando acerca de lo que describe el Poderoso a través de estos versículos, este gran rey que viene, viene con gran poder, viene con gran autoridad, viene a someter a pueblos, viene a someter a grandes naciones. Imaginemos hoy en día a la gran nación de Estados Unidos, o ya sea la ex Unión Soviética. Encontrar a países como Inglaterra, se someterá ante la majestad de este rey que viene con poder y gran gloria. Se someterán pueblos ante esa autoridad. No se van a someter porque pensarán, yo tendré que dominar sobre la tierra y sobre mi país, o defenderé a mi país. Pensarán que sus armas serán más poderosas y sabrán que no es así. Y sabrán que siempre detrás de él ha estado el Elohim de Israel defendiendo a su pueblo, y lo encontramos en muchos versículos de la Escritura. Cuando ellos peleaban, los pueblos tenían miedo y terror acerca de que cuando escuchaban el pueblo de los hebreos viene para acá. Entonces, aquí un hermano me hace un comentario acerca de lo que describe el profeta Isaías. Y veremos aquel rey, veremos aquel gran poderoso que someterá a aquellos pueblos y llenará las ciudades y llenará sus pueblos de cadáveres. No nada más a los reyes destruirá, sino destruirá gentes que se quieran oponer en contra de su dominio y su poder a nivel mundial. Porque está escrito en Apocalipsis que será rey sobre toda la tierra, como ya hemos leído Zacarías, y el libro de Apocalipsis 11 también lo describe. Y vendrán todos los pueblos del y todos los pueblos vendrán a ser de su reino y de su majestad, vendrán a ser sus reinos de él. Y veremos que realmente muchos pueblos que tienen gran poderío hoy en día, hablemos como Japón, hablemos como Corea, hablemos como Irán, hablemos países que porque creen que tienen bombas atómicas, como lo que es Inglaterra, Francia, Alemania, países que tienen este poderío de armamento nuclear, que están preparados como Italia para una guerra en los cuales tienen que obtener este armamento para defensa en contra de otro pueblo que los venga a atacar, como antes lo quiso hacer Napoleón, como lo llegó a hacer Hitler, que querían dominar sobre toda la tierra. Hoy en día los pueblos se tienen que llenar de armamentos para poder defender su propia nación. Aunque hay muchos países aquí en América que no tienen ese gran poderío y ese gran poder bélico, De todos modos, muchos de ellos se han llenado de ejércitos para defender su nación y su país y su patria. En aquellos días, también cuando vean al Hijo del Hombre, pensarán defender a sus pueblos y a su nación. Por eso Él está diciendo, pueblos, reyes de la tierra, escuchad amonestación, no hagáis que se enoje, no hagáis que se llene de ira. Ahora, reyes, entended, admití corrección, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encienda un poco su furor, bienaventurados todos los que confían. Mi hermano me invita a abrir Isaías capítulo 54, versículo 13 hasta el versículo 17. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. No habrá quien en aquellos días, aunque tengan este armamento o tengan este poderío bélico, pelear contra aquel que creó al herrero, que creó al que forjó las herramientas para la guerra, al que creó para destruir, para hacer en guerra, para destruir, para aniquilar. Dice, no podrá levantarse nadie en contra de él. En aquel día se levantará su pueblo, como describe Zacarías, y quitará riquezas de los pueblos, y tendrán que someterse a su voluntad. Pueblos todos, oíd, pueblos todos, escuchad. Escuchad amonestación del Poderoso, porque vendrá, y destruirá y someterá a todos los pueblos en batalla. Llenará las tierras de la tierra de cadáveres, a todos aquellos pueblos que no quieran someterse a su voluntad. Entendamos que viene el Rey. Viene con majestad y poder, viene a tomar dominio sobre toda la tierra. Eso es lo que ha descrito en el profeta Zacarías 14, verso 9, y será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno será su nombre. Será rey sobre toda la tierra, pero entendamos y comprendamos que si va a ser rey sobre toda la tierra, hay que comprender que para ser rey sobre toda la tierra, no todos los reyes ni todas las naciones, con todo el poder, con todo este poder bélico que tienen en sus armamentos, en sus naciones y en sus pueblos, no todos se someterán a la voluntad de este Hijo, y no todos le besarán la mano, como está escrito en el Salmo 2. No todos le besarán la mano. Dice, besarle la mano, y entender lo que dice. Salmo 2, versículo 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. En esta versión dice, besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino, oh reyes, entended, admitid corrección. Jueces de la tierra, servid al Señor con temblor y alegraos con temblor, besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuanto se enciende un poco su furor, bienaventurado todos los que en él confían. ¿Y por qué lo hará así? Porque él cumplió con lo que se le ordenó. En el verso 7, yo publicaré el decreto. Yo, Jehová, ha dicho así: mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por tanto, pídeme, dice el verso 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y por cuanto obedeció a su voz, el Hijo pidió a todas las naciones por herencia, y él reinará sobre todas las gentes, como está escrito en Zacarías 14, verso 9 que leímos, y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, si no mal recuerdo, es el verso 15. Zacarías, hijo. Sí, ya lo habíamos leído, Zacarías 14, verso 9, y Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Zacarías 14:9 dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y él dice, los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Mashiach, reinará para siempre jamás. Y los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mashiach, y reinará para siempre jamás. Pero entendamos, comprendamos que estamos hablando de que las naciones verán a aquel que viene con poder, pero dirán también las naciones, también tengo poder. Hoy en día, el antiguo George Bush, el padre de estos reyes de Estados Unidos, hablaban acerca de una guerra en la cual vendrían gente de otros planetas a atacarlos. Y ellos estuvieron preparando para la guerra de las galaxias. Para aquellos que hemos visto este tipo de documentales y hemos visto este tipo de historias que encontramos en diferentes documentos como en History Channel o Discovery, vemos que realmente Estados Unidos es un pueblo que no se dejará dominar por ningún pueblo, ni sobre nadie se dejará dominar. En aquellos días también vendrá el Mesías, y también tendrán decir, no, yo tengo el poder. Y así también hoy en día, como la ONU tiene este poder, Inglaterra y otros países dirán, no, yo tengo el poder también, para poder gobernar mi pueblo y mi país. En aquel día muchos reinos. Por eso describe el Salmo y por eso describen los profetas que va a llenar sus tierras de cadáveres, y las va a llenar de cadáveres porque no querrán escuchar su voz. Hasta ahorita a donde voy, me he dado a entender, acordémonos que empezamos desde Apocalipsis capítulo 21 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe más. Hemos estado hablando acerca de que hoy en día los cielos que hoy están enseñando a su pueblo del poderoso de la manera que han comprendido su palabra. Y están enseñando a un pueblo a someterse a su voluntad, que hagan su palabra, que dejen toda ira, toda contienda, que dejen amarguras, todo enojo, toda violencia, toda fornicación, adulterio, asesinatos, robos, para que seamos hijos de nuestro Padre que mora en los cielos. Nuevamente pregunto, hasta ahorita, mis hermanos, me he dado a entender que es mejor entender la voluntad del Padre y entender que debemos de estar sometidos a su voluntad, porque los pueblos de la tierra han vivido de acuerdo a lo que en sus pueblos se han enseñado o lo que les han dicho, y cada pueblo vive de acuerdo a lo que él cree o lo que le han comentado. Pero nosotros somos un pueblo que hemos venido a servir al poderoso sin entender y sin comprender todo lo que las naciones enseñan a sus pueblos, la cultura y la forma de vida que tiene cada pueblo, cada país. La cultura que hay en América del Sur o en América del Norte no es la misma que hay en África y no es la misma que se encuentra en Asia. Todos los pueblos vivimos de una manera diferente y todos los pueblos hacemos de nuestra vida lo que mejor nos parece y practicamos lo que mejor nos parece. En algunos países como en Asia, que comen carne de puerco, y no nada más la de puerco, sino la de ratón, la de mono, la carne de ballena, comen todo tipo de cosas abominables. Para nosotros son abominables porque no tenemos esa costumbre ni en nuestros países. Tal vez algunos países como Perú se comen el gato, en Cuba se comieron el gato, pero allá se lo comieron el gato no porque era parte de la cultura, sino por la necesidad de comer. Y como no había más carne, comieron gato. Y hoy en día los gatos desaparecieron. Y bueno, no que otro a lo mejor tendrá, pero vaya, lo guardará como mascota. Pero la mayor parte en Cuba, pues tuvo que desaparecer ese tipo de animalitos por falta de alimentación. Pero hay pueblos que no todos tenemos la costumbre de comer el gato. La mayor parte de nosotros en este lado de América, pues los únicos que tienen la costumbre, se puede decir que es en Perú, que les gusta cocinarlo, y en uno que otro país, en algún pueblo por ahí lo llegarán a hacer. Me comentaba una hermana que lo han llegado a comer aquí también en México. Nosotros no tenemos esta costumbre, y no es algo muy común que digan México come gato, no es algo normal. Llegaban a comer aquí nuestros antiguos el perro. El perro era muy rico porque supuestamente se hacía lo que antiguamente se le llamaba la barbacoa. Hoy en día la barbacoa se hace con el borrego, pero antes casi extinguieron al perro choloescuincle por causa de que la carne la hacían en barbacoa y casi desaparece el perro. Algunos perros que fueron guardados hoy en día ya lo empezaron a reproducir, y hoy en día la cultura en nuestro país ya no come más perro choloescuincle. Ahora lo ven como una mascota, ya no es para comer. Eso era porque los antiguos comían al choloescuincle de esa manera. Entendamos que la forma de vida es dependiendo cómo nos gobiernan nuestros pueblos. Porque si nosotros nos vamos a la Edad Media o nos vamos a otros tiempos en los cuales los reyes gobernaban de una manera tan injusta, como en Roma, ya sea en Grecia, ya sea en países de Asia, era muy fuerte la manera de dominar de aquellos pueblos. Y la gente tendría que vivir de acuerdo a la condición que el rey sometía a la gente. Y en aquellos días la gente no pagaba el impuesto como hoy en día pagamos el impuesto de un 10 o un 15 o un 17% como hoy en día en México, sino que el impuesto que se pagaba a veces era más del 40 y del 50% de lo que ganaba la gente. Antes a la gente era sometida de una manera con mucha violencia. Hoy en día en nuestros países, por medio de la ONU y otros organismos, hoy en día tenemos pueblos que nos están gobernando de una manera más, te podría decir que más amable, que no nos someten en gran aflicción como lo hacían en el tiempo antiguo, en la Edad Media, o hablemos de los tiempos del año 50 o en los tiempos de los reinos como Babilonia o los medos persas o los griegos, o sea como Roma, en el cual llegaban y dominaban y mataban a sus varones y dejaban a mujeres y niños como botín. Y a las mujeres las intercambiaban por mercancía o eran intercambiadas por uso de sexualidad y todo esto. Eran vendidas y eran objeto de esclavitud. Hoy en día, todos nosotros que hemos estado en este mundo y en esta sociedad, debemos de entender que la forma de vida que han llevado las diferentes naciones en el trayecto de la historia, para muchos pueblos no ha sido grato. Hoy en día vivimos en países en los cuales, vuelvo a repetir, que por diferentes organismos y diferentes formas de emplear este tipo de ideas, hoy en día vivimos de una manera más tranquila. No es como en África, que todavía matan a la gente nada más por matarla. Que es una injusticia que a la gente no pueda ni siquiera trabajar, y lo poco que trabaja pueda comer, sino que les quitan todo lo que trabajan, todo lo que adquieren se les quita para poder el rico tener más. Entendamos que todo esto no es una cuestión de que él viene a someter a un pueblo o a las naciones a su placer, venía a traer un dominio sobre las gentes con imposición, sino demostrarle a la gente que se puede vivir en armonía, que se puede vivir en comunión, que se puede vivir en paz, que se puede vivir sin miedo, que se puede vivir sin que pienses quién te va a robar, quién haya de violar a tu hija, sin pensar quién haya de secuestrar a tu hija, sin pensar quién te vaya a secuestrar por dinero. Entendamos que ese es el gobierno del Mesías, entendamos que esa es la manera del Mesías de pensar, de traernos un reino en el cual mora la justicia, como lo leímos hace un momento. Bien que esperamos cielos nuevos y una tierra nueva. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 12 y 13. esperando y apresurándoos para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y encontramos que ese es el propósito del Padre, ese es el propósito del Mashiach, hacer que more la justicia, hacer que more un lugar donde no tengamos más temor, no tengamos más miedo. Eso es lo que viene a implementar nuestro Poderoso. Un lugar donde no haya más muerte, más dolor y sufrimiento, más pena, más angustia. Un lugar en donde podamos vivir sin que haya algo que nos esté preocupando, sin que haya algo que nos esté afligiendo. Él viene a establecer un reino de paz y justicia. Eso es a lo que viene. Pero para poder establecer ese reino, primero tiene que destruir a todo el adversario, sobre todo a los cielos y a la tierra. Ha llamado por testigo en contra de ustedes que todo aquel que no se someta a su voluntad tendrán que ser destruidos y ser deshechos por cuanto no quisieron oír a la voz de la verdad para ser salvos. Antes se gozaron en la injusticia y se gozaron en la iniquidad. A eso viene nuestro maestro, a implementar un reino de injusticia. Y ese reino de injusticia, para que se dé, primero tiene que destruir a todo el adversario. Y los adversarios se encuentran en los cielos y en la tierra, donde debería de haber morado la justicia. Por eso el maestro hoy en día nos muestra que debemos de buscar y debemos de encontrar esta manera de entender la forma de vida, la forma de vida que él quiere para su pueblo. Vayamos otra vez a la carta, el libro a Zacarías, capítulo 14, y describe que para aquellos pueblos que estén alrededor tendrán que someterse a su voluntad. Y tendrán que guardar el Shabbat, tendrán que guardar las fiestas, tendrán que guardar todo lo que él ordene. Y no van a poder decir, es que ahora no puedo porque tengo que trabajar, es que ahora no puedo porque tengo que ir a estudiar, es que ahora no puedo porque tengo que hacer algo porque tengo que hacerlo. En aquel día no habrá pero que valga más. Sí, mi hermano Maxi. Ahí te pregunto una cosa. Cuando vos decís que destruirá, cuando dice ahí la escritura, ¿no? Vos le dice que destruirá los cielos y la tierra. Habla, ¿cómo me podés mostrar que no habla exactamente de todos los cielos y la tierra? Porque hasta donde yo vengo viendo en la explicación que me estás presentando, es como que parecería que todos los cielos y toda la tierra será destruida, incluidos todos. ¿Hay alguna forma de saber que no son todos o que son solo los malos? Sí, aquí mismo te lo está describiendo en el mismo libro, mi hermano. Te está describiendo en la segunda carta de Pedro. El Señor no tarda, verso 9, mi hermano. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos, primer punto, al arrepentimiento. Si tú procedes al arrepentimiento, Él no te destruirá, porque en el momento cuando llegue el Señor, describe la Escritura que vendrá primero la resurrección de los muertos, luego los que estén con vida serán transformados en un abrir de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y todos los muertos en el Mesías resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados. La gente que esté con vida y que guardó su mandamiento de los cielos y de la tierra tendrán que ser transformados, y la gente que no haya sido transformada de los cielos y de la tierra tendrán que ser destruidos. Por eso te está pidiendo que procedas al arrepentimiento. Describe verso 10, mas el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser desechas, pregunta, ¿qué tal les conviene que vosotros seas en santas y pías conversaciones? ¿Por qué está hablando de destruirlo? Porque desde el versículo 7 te está hablando acerca del impío, no de la persona pía. Este capítulo te está hablando acerca de todo el impío, no te está hablando de los píos. Versículo 7, mi hermano, lee, por favor, de este capítulo, 2 de Pedro 3, verso 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahora, lo que querés decir es que, o sea, las personas que van a ser transformadas, ¿ya no tendrán naturaleza del cielo o tierra? ¿O directamente son esos cielos y tierras que se guardarán o serán nuevos? ¿Cómo quedarán esos cielos y esas personas? Sí, es lo que hemos estado explicando. En este tiempo presente y desde el tiempo antiguo, se conoce como los cielos y la tierra. Esta fue la explicación que di al inicio. Los cielos y la tierra. Pero, cuando venga el Mesías, acordémonos que aquí estamos hablando de la venida del Maestro. No en la venida del Maestro, nada más se da la destrucción de los cielos y de la tierra, sino que primero se da la resurrección de los muertos en su venida. Entonces, cuando Él venga, describe que la carne y la sangre, como en este caso todos los que estamos ahorita aquí presentes y aquí en Internet, somos en carne y sangre. Tú no puedes heredar el reino de Dios en este momento porque tú estás hecho de un cuerpo corruptible, de una forma que no puedes entrar en el reino de Elohim por la corrupción que tienes de la carne. Para poder entrar a ese reino necesitas quitarte esto mortal de inmortalidad. Y si tú quitas la sangre que hay en ti, si es quitada esta sangre que hay en ti, tú puedes entrar en el reino. Pero para poder entrar al reino, necesitamos forzosamente ser revestidos de esto mortal por la inmortalidad. Por eso habla acerca de la venida del Maestro, de una destrucción. En la venida del Maestro habla de la resurrección y de la transformación de todos aquellos que creemos en Él. Ah, pará. Entonces lo que quiere decir es que cuando dice que los cielos serán cielos nuevos y tierra nueva, quiere decir de esta transformación de la que estás hablando, ya sin sangre. Sí, pero no se dará todo este cielos y tierra nueva hasta el tiempo del fin, porque dice el cielo y la tierra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la mar ya no existe más. En el tiempo del milenio va a existir la mar. Por eso se llama en el tiempo del milenio el reino de los cielos. Y se llama el reino de los cielos porque se levantarán muchos para gobernar sobre la tierra durante 1000 años. Por eso dice el escritor, y reinarán con el Mesías 1000 años. Ahorita te estoy dando una explicación que di hace ratito y que ahorita te la estoy volviendo a mencionar para que ahorita todavía vamos a seguir estudiando y observaremos que el reino de los cielos es el tiempo del milenio y los cielos nuevos y la tierra nueva son para el tiempo de la eternidad. Entonces, por eso en el milenio habrá muerte todavía. Habrá muerte y existirá la mar. Y ahí nuevamente surgirán los cielos y la tierra. Pero van a tener que surgir como en el tiempo del Génesis. Porque el Ben Adam, que es el Mesías, volverá a crear con su voz a los cielos y a la tierra. Y es ahí donde empezamos a separar una cosa de la otra. La venida del Maestro, nuestro Yeshua HaMashiach, está hablando de que en su venida vendrá la destrucción de los cielos y de la tierra. Pero antes de la destrucción de los cielos y de la tierra, primero se tiene que dar la resurrección de los muertos. Por eso describe que Él viene como un ladrón en la noche. Si tú no estás apercibido y tú no estás haciendo su voluntad, y específicamente en ese día te vas y te tomas y te vas a embriagar con alguien, perdiste toda oportunidad para poder salvar tu vida. Porque para eso es la fiesta de Yom Kippur, para que te quites de todo pecado. De acuerdo a lo que hemos visto, Él tiene que venir en la fiesta de Sukkot. Entonces, si tú en ese día haces lo incorrecto o no lo estás esperando de acuerdo a su palabra, entonces te cortará por medio, te quitará y como dice, y pondrá tu parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque no supiste el día y la hora en que el Hijo del Hombre había de venir. No estamos hablando de que no sabías hacer su voluntad. Estamos hablando de que no sabías la hora ni el día en que iba a venir el Hijo del Hombre. Y por cuanto no te apercibiste y no guardaste tus vestiduras limpias, entonces Él te destruirá por medio. Porque Él está pidiendo acerca de la resurrección, porque en su venida, antes de destruir a los cielos y a la tierra, primero, lo primero que va a hacer es la resurrección de los santos. Posteriormente, la gente que esté viva y que haya guardado los mandamientos, será transformada. Después, la gente que no haya hecho su voluntad y que le conoció, será destruida. Entonces, lo único que quedará sobre la tierra es lo que conocemos en la simbología, las aguas. Nada más las aguas quedarán, porque todo el impío será destruido en ese momento. El impío y lo que es los cielos y la tierra tendrán que morir. Entonces nosotros queda la mar, y entonces los cielos, el reino de los cielos se encargará de enseñar a las aguas y al pueblo de Israel para que se sometan a su voluntad. Leímos hace un momento, y su pueblo se le ofrecerá sin ningún problema, se le ofrecerá, ¿cómo dice? Se ofrecerá voluntariamente. En el Salmo te lo dice, y su pueblo se le ofrecerá voluntariamente, pero las naciones no se le ofrecerán voluntariamente. Es ahí donde dice que llenará todas las naciones de cadáveres, porque habrá una guerra, y se hará una guerra porque dice que les quitará oro, plata y ropas de vestir y todo, y se le llevará a Judá, y también a la casa de Israel. Por eso es importante, acerca de lo que venimos leyendo, que vayamos ubicando la secuencia que estamos llevando. Si estamos hablando en la segunda carta de Pedro de la destrucción de los cielos y de la tierra, estamos hablando específicamente de todo el impío, únicamente de todo el impío. Por eso dice que nos conviene que se hacen en santas y pías conversaciones. La resurrección es la parte esencial para nosotros, y si nosotros estamos con vida cuando Él llegue, entonces nosotros ciertamente seremos destruidos porque no hemos comprendido lo que Él está pidiendo. Es como decirte, Él te está pidiendo que hagas el arca para que te salves. Si no entiendes qué es hacer el arca para que te salves, entonces para los días cuando venga el Hijo del Hombre te está pidiendo algo también. A nosotros los siervos nos está diciendo, instruye a mi pueblo de esta manera para que no sea destruido, porque el siervo mentiroso no sabe la hora y el día en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero la carta de Pedro te está hablando acerca y específicamente del impío, no te está hablando acerca de los píos o los que hacen la voluntad del Padre. Por eso vamos a leer ahorita la primera carta a los Corintios, y hablando acerca de la resurrección de los muertos, claramente cuando venga el Mesías, lo primero que va a hacer es la resurrección de los muertos, y los que quedemos con vida cuando Él venga seremos transformados. Por eso Él habla acerca de que esto corruptible tiene que ser vestido de incorrupción. Si llega el Mesías y encuentra a Maxi en la condición de carne y sangre como estás ahorita, tú no puedes entrar en el reino de los cielos, o no puedes entrar en su reino. Entonces, para que entres en su reino, tiene que haber una transformación. Capítulo de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo corruptible y uno incorruptible. Pero describe el versículo 46 al versículo 49, por favor. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, ya que tenemos esto, es primero lo animal. Esta forma física en la que vivimos hoy en día es lo que se le llama animal. Luego es lo espiritual, pero primero es lo terrenal o lo animal y luego lo espiritual. Por eso dice aquí que hemos traído la imagen del terreno y traeremos también la imagen del celestial, así como nuestro Mesías resucitó de entre los muertos. Verso 50. Esto pues, empero digo, hermanos, que la carne y la sangre, en la condición que nos encontramos todos nosotros, no podemos heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros? Porque dice la Escritura que primero tenemos que morir y después el juicio. Pero si estamos vivos, no podemos ser juzgados. Entonces, es lo que está diciendo. Esto empero, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso dice el verso 51, he aquí un misterio. Ese es el misterio que a nosotros nos beneficia si estamos en vida cuando el Mesías llegue. He aquí un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas seremos transformados. Esa transformación tiene que darse en el momento cuando el Mesías llegue, pero primero se da la resurrección de los muertos, los que ya murieron desde el tiempo de Adán, hasta hoy en día los que han muerto en su nombre, y después nosotros, si en el tiempo futuro estamos con vida, hasta la venida de nuestro Maestro, toda la gente que esté con vida y que haya hecho su voluntad, será transformada. Por eso habla de un misterio. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y todos los muertos serán levantados sin corrupción. Todos los muertos serán levantados sin corrupción. Nosotros seremos transformados, porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, si no, no puedes entrar en el reino. Y si el Mesías llega, entonces por eso habla de un misterio, porque todos tendríamos que morir. En otras palabras, si viniese el Mesías, tendría que matarte para resucitarte y poder entrar en su reino, pero eso sería injusto. Lo justo entonces es de que no te mate, sino que te transforme para que seas vestido de corrupción a incorrupción. Versículo 53. Porque es menester o es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida. Por eso habla de sorber, que será quitada de ti la sangre, porque la sangre es la que hace que el hombre muera. Sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Entonces nosotros vamos a la carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, en adelante te describe la misma secuencia que aquí. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, hasta el versículo 17, nos está describiendo de esta manera. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y describe que nosotros los que vivimos, que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados. Pero antes de ser arrebatados, tiene que estar vestido esto corruptible de incorrupción. Esto es lo que se sorbe, la sangre. Y esto corruptible se vuelve incorruptible. Entonces, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Ya no habrá más muerte, porque habrá habido una transformación para aquella gente que esté con vida. Y eso es a la manifestación de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Después de que haya sido la resurrección de los muertos, y después de que haya sido transformado todos los que creyeron en Mashiach, quedarán todos los cielos y la tierra en que quedaron en la impiedad, que no hicieron su voluntad, y todos aquellos serán destruidos. En un momento, a la final trompeta, después de que haya sido tocada la trompeta, todos los muertos hayan resucitado y los vivos que estén en ese momento sean transformados, serán arrebatados para Elohim y su reino. Luego los que lo que haya pasado de ese momento, se cumple la palabra que está escrita en Mateo capítulo 13, en el cual describe que recogerá los escándalos y serán puestos en el fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, pero es para todo lo que hemos conocido y no hicimos su voluntad. Para aquellos que no han tenido temor hoy en día de que se dice de Shabbat en Shabbat, guardad el mandamiento, obedeced al Poderoso, haced su voluntad, y que no ha entendido esta enseñanza de la palabra del Todopoderoso con este esplendor y esta majestad que nos la ha enseñado, entonces vendrá nuestro Señor y se cumplirá lo que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vendrá a destruir a todos los impíos que están en los cielos y en la tierra. Pero antes, a los cielos y a la tierra que hicieron su voluntad, serán transformados. ¿Me di a entender, mi hermano Maxi? Sí, perfectamente. Para todos mis hermanos, ahorita voy a preguntarles, para todos. Me he dado a entender, mis hermanos, acerca de lo que estamos viendo, porque todavía tenemos para esto, para seguir analizando, porque estamos viendo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos esperando a que lleguemos al propósito de ver el cielo nuevo y la tierra nueva, y cómo se ha de conformar y cómo será aquel reino nuevo de ese tiempo en el cual se cumplirán las profecías que están escritas en el libro de la vida. Y esto es lo que nos importa, entender cómo es que sucederán todas las cosas. Por ahí hay algunos hermanos que todavía no contestan. El Poderoso lo que trata entonces de hacernos ver, mis hermanos, es de que realmente hay un proceso, una secuencia de la historia. En su tiempo en el cual el Mesías esté gobernando, será un rey muy firme, muy estricto. No será cualquier rey sobre la tierra. Será un rey que te dará justicia sobre todos aquellos en los que haya verdad y que muere la justicia. Y en todos aquellos que no han entendido cuán importantes son las cosas que Él viene a transmitirnos y nos viene a enseñar, y todos aquellos que no hagan el propósito de entender su palabra, entonces creo que habrá un fuerte castigo para todos aquellos que realmente no procedan al arrepentimiento. Sigamos adelante acerca de lo que estamos viendo, y necesitamos que realmente todos pongamos atención acerca de lo que vamos a seguir viendo acerca de este cielo nuevo y esta tierra nueva, que de la cual han hablado los profetas y que han transmitido a través de su palabra. Hemos visto que en el tiempo entonces de la carta a los Tesalonicenses, acerca de que hay una resurrección de muertos, después de la resurrección vendrá una transformación y serán arrebatados para ir con Elohim. Después de este momento llegará el tiempo en el cual el Poderoso destruirá a su pueblo por cuanto no quisieron someterse a la voluntad de Él y no sujetarse a su enseñanza. Por eso todos nosotros hoy en día necesitamos ir entendiendo acerca de estas parábolas lo que el Poderoso quiere transmitirnos y nos quiere enseñar. Capítulo 13 del libro de Mateo nos habla acerca de la parábola y nos describe qué es lo que sucederá en aquel tiempo y en aquel día cuando venga el Hijo del Hombre con gran poder y gran majestad. Capítulo 13, versículo sería del 36 hasta el versículo 43, por favor. Esa es la respuesta de la parábola que está en el versículo 24 al verso 30. Capítulo 13, versículo 36 hasta el versículo 43. Entonces, despedida la gente, entró Yeshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí está la respuesta acerca de lo que trata de transmitirnos. Realmente, respondiendo, él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre hoy en día no está entre ustedes físicamente. Estamos algunos siervos tratando de transmitirles lo que hemos aprendido de nuestro Maestro. Y esperamos que todo lo que transmitamos sea conforme a su palabra y sea de acuerdo a lo que él nos ha enseñado. Entonces describe él que nosotros, los que hablemos esta palabra, somos los hijos de Adán, porque es una palabra plural, la palabra Adán, que son varios, no son nada más un Adán, sino varios. Y le describe la buena simiente, perdón, respondiendo él dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Saben bien que las palabras no son nuestras, sino son de Elohim. El campo es el mundo, que es en este caso todo la gente en una forma general que no conoce Elohim. Lo que se extrae de ese mundo es la buena simiente, que son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo que se quedan en el mundo. El enemigo que la sembró es el diablo, que son los falsos enseñadores. La ciega es el fin del mundo, es cuando llegue el Mesías. Los segadores son los ángeles. Acordémonos que el Mesías cuando venga no viene solo, viene con una multitud y acompañado de multitudes de ángeles, los cuales serán los que harán la resurrección y harán la transformación y serán los que escojan a todos aquellos que hicieron mal y los destruirán. Y los segadores son los ángeles, de manera que como es cogida la cizaña y quemada en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y cogerán de su reino todos los estorbos o los escándalos y los que hacen iniquidad, que esos son los cielos y la tierra, y los echarán en el horno de fuego. Ahí se cumple lo que está escrito en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, en el cual será pagado con fuego su pecado. Verso 42, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí se encuentran estos justos, tanto los que ya habían muerto antes como los que estaban en vida, serán resucitados y transformados y estarán en el reino de su Padre, y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga, y se cumple todo lo que hemos dicho en los versículos anteriores, capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 30 y verso 31, ahí confirma lo que estamos leyendo, parte de lo que vimos ahorita en el capítulo 13. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, describe claramente, entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra, y se van a lamentar porque no quisieron escuchar, no quisieron obedecer, no quisieron someterse antes. Antes bien, cuando venga el Hijo del Hombre, tendrán pavor y temor de lo que viene sobre la tierra, porque someterá a los pueblos a su voluntad, como describe el Zacarías capítulo 14, que no les enviará lluvia y les enviará plagas a aquellos que no quieran obedecer su palabra. Entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, porque viene como Rey de Reyes y viene como un ser espléndido con gran fortaleza y poder. Verso 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro, pero también escogerá a la cizaña, pero aquí nada más te está hablando acerca de los escogidos, y eso será en el tiempo de los que han muerto y de los que serán transformados. Pero también los ángeles recogerán, como dice Mateo capítulo 13, en su versículo 39 en adelante, que recogerán a todos los escándalos y los pondrán en el lugar donde será el lloro y el crujir de dientes, que es lo mismo que describe Mateo 24 para todos aquellos siervos que no enseñaron la verdad, ni hicieron su voluntad, ni hicieron lo que ordenó, les será el castigo por cuanto no lo esperaron en el día y la hora en que el Hijo del Hombre llegó. ¿Que tenemos que estar esperándolo en el día y la hora? Sí, para todos aquellos que seamos siervos, tendremos que estar esperándolo para en ese momento. Capítulo 24, versículo 45 en adelante, para que veamos los dos aspectos. Lean del 45 hasta el verso 51. Ahí están tanto el siervo fiel como el siervo infiel, en el cual puso su señor a su siervo sobre su familia, y su familia y su pueblo. Versículo 43, perdón, del verso 43 hasta el verso 51. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, «Mi señor tarda en venir», y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, como describe aquí, que en aquel tiempo y en aquellos días le dice que hay que aprender a velar, porque nosotros no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor, y está hablando de una hora. Velad pues. Esto empero saber que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón, es lo que dice Pedro, el ladrón es el Mesías, vendrá como ladrón en la noche. Había de venir, verso 43, esto empero saber que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su familia, para que les dé su alimento a tiempo? El alimento es la enseñanza, la palabra del Poderoso. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Así que si el siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzar a herir a sus consiervos y a una comedia de beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por eso encontramos que será el lloro y el crujir de dientes, porque realmente el siervo debió de haber estado apercibido, y no entendió, y no comprendió qué tenía que hacer. Entonces nosotros hoy en día, después de esto, encontramos que realmente el Poderoso nos está describiendo que mandará a sus ángeles, y ellos son los que efectuarán la resurrección, pero no nada más la resurrección de los justos, como dice Mateo, sino también, como Mateo capítulo 13 en la parábola, recogerá todos los escándalos y serán puestos en el fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, como para este siervo que está en Mateo 24, versículo 49 en adelante, porque los siervos y su pueblo deben estar atentos a la venida del Hijo del Hombre. Para eso nosotros tenemos las celebraciones y las fiestas. Si una persona está celebrando y está poniéndose a cuentas en las fiestas, va a saber que en el día de la fiesta, en el día en el cual venga nuestro Maestro, ese pueblo se habrá purificado o se habrá limpiado, en la fiesta del Yom Kippur. Para aquellos que han ayunado en el día de Yom Kippur y estén sujetos a su mandamiento de acuerdo a lo que está escrito por los profetas, y que ese día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, el día de hacer duelo, el día que se pone el pueblo todos en unión para pedir perdón por sus pecados, y que está sujeto a ello, pero imaginémonos que hizo Yom Kippur, y ese día el siervo se fue a comer y a beber con los borrachos, y vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, a la hora que no sabe, y le va a cortar por medio de sí. La fiesta se celebra en el día 10 del mes séptimo del mes hebreo. El Mesías, de acuerdo a lo que hemos visto, llegará por el día 15 al día 17. Tiene que velar, tiene que estar atento, porque vendrá entre el día 16 y 17 o desde el día 15. Todo depende de cuando salga el edicto, cuando se diga ataquemos al pueblo judío. Desde que se ataque al pueblo judío será un aproximado de 15 días. ¿Será en el día primero de la fiesta de Yom Teruah? No lo sabemos. No lo describe la escritura. Pero la escritura sí describe que harán guerra contra el pueblo de los santos y durará aproximadamente 15 días, porque se habla de una hora profética de acuerdo al capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 2 en adelante. Entonces nosotros, teniendo esta información, sabremos que la fiesta de Yom Kippur es para ponernos a cuenta, y aquel que no ayune en este día y aquel que no se ponga cuentas con este día y en los siguientes días cometa el error de pecar en alguno de los pecados, como el ser borracho, el tomar en ese día que el siervo no espera, el Señor le cortará por medio de sí, porque no lo esperó como Él lo ordenó. Dice mi hermano Maxi, ¿cómo sabemos si es el Israel carnal o espiritual? Mi hermano, el Israel carnal no entra en estas profecías. Esto es específicamente nada más para aquellos que hemos creído en el Mashiach. Israel... No, pero estamos hablando de cuando venga el Mesías. Israel. ¿Va a estar celebrando en ese día las fiestas? Perdón, mis hermanos, que me hacen aquí una pregunta. ¿Cómo va a estar celebrando si no se encuentra Israel en ese momento, cuando venga el Mesías? De Judá puede ser, pero no de Israel. Israel no está allí, el carnal. Y hablando de Judá, ellos están peleando la batalla. Y no estamos hablando de Judá porque Judá está peleando. Judá tiene una pelea en el territorio. El pueblo, por eso está la profecía en Zacarías. El pueblo judío tiene una pelea, una batalla en el territorio, en Israel. Pero una cosa es esto y otra cosa es que su pueblo en toda la tierra que está fuera de Israel, fuera de Judá, ¿qué es lo que está pasando con él? Ah, pues con él tiene que estar esperándolo, porque el pueblo judío... Es como decir, Maxi, que cree en el Mesías, se encuentra en Jerusalén viviendo. ¿Por qué está en Jerusalén viviendo? Bueno, una es porque cree en doctrina mesiánica y se fue a vivir porque está esperando lo que dicen los mesiánicos, pero Maxi no se va a Jerusalén a vivir por esta causa. Si viviera Maxi en Jerusalén porque quiso irse a vivir allá, y si él estuviera como allá y si viniera a la guerra, ¿Maxi podría entrar en la guerra porque están atacando al pueblo del Poderoso? No, no, porque creen en el Mesías. El Mesías nos ha enseñado a no asesinar. El pueblo judío entrará en guerra porque el pueblo judío, dice la escritura, que la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio y la otra, el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Entonces, cuando el pueblo ha llevado la mitad en cautiverio, dice que en ese momento llega el Mesías. Cuando la mitad de la ciudad se lleva... Sí, me hacen una pregunta acá, si el judío sabe que va a haber esta guerra cuando venga el Mesías. Todo el judío sabe que va a haber una guerra, y que en esa guerra, pero la guerra que ellos están esperando, es la guerra cuando hagan el Mishkan, cuando hagan el tercer templo, cosa que no dice la escritura. Entonces el pueblo de Israel, que se encuentra, el pueblo judío hoy en día, que se encuentra allá, algunos van a creer en Mashiach, pero no entrarán en la guerra. Y muchos judíos están hoy en día entre la tierra, entre los pueblos de la tierra, y ellos no podrán hacer la batalla, como ninguno de nosotros tendremos que entrar en batalla, porque hablo de una batalla física, de guerra, porque el maestro nos ha enseñado que no sirve esto. Sí, mi hermano Maxi. Dijiste que la persecución va a ser para Israel, ¿verdad? Eso, ¿hasta ahí te entendí bien? No hablemos de una persecución, hablemos de cuando me hablas de Israel, estamos hablando de un Israel espiritual. Nosotros, que estamos entre toda la tierra, debemos de estar apercibidos cuando llegue el Mashiach, y sobre todo los enseñadores, debemos de estar apercibidos a la hora y en el día. Y si no saben ni aún los ángeles del cielo cuál es el día y la hora, entonces creo que tienes una tarea, tienes que investigar qué día y qué hora aproximadamente puede ser el día que llegará. Nosotros lo que hemos entendido es que va a llegar en el día 15 al día 17 o tal vez hasta el día 18 del mes séptimo. Todo tiene que ver desde el momento en que empiece la guerra, porque la guerra tendrá como lugar 15 días. Entonces, guerra si esa, Israel nación. Estamos hablando del rey, de la Israel nación. La nación judía va a ser atacada en el tiempo de las fiestas. Y el mejor día para atacar al pueblo judío es en la fiesta de Yom Teruah. Si el Mesías, si el pueblo judío está atacado en el día primero del mes de Nisan, del mes séptimo, y en el mes séptimo cuentas 15 días, entonces el Mesías llegaría en el día 15. Pero si tú hiciste Yom Kippur y ayunaste y hiciste lo que te ordenó en el día 15, en el día 10, que es el día del Yom Kippur para perdón o remisión de los pecados, entonces tú te cuidas todos esos 5 días y no cometas ningún pecado. Pero de ninguna manera, ningún pecado y de ninguna manera. Pero estoy hablándote de los que estamos acá en el mundo, no estoy hablándote de Israel. Entonces todos nosotros tenemos que ponernos a cuentas para que cuando Él venga, estemos limpios de todo pecado y así nos pueda llevar. Para eso es la fiesta de Yom Kippur. La fiesta de Yom Kippur es para limpiar y expiar el pecado que aún llegamos a tener. ¿Me doy a entender, mi hermano? Pero nosotros sabemos que no debemos pecar de acuerdo a las enseñanzas del maestro. Entonces nosotros hoy en día con lo que hemos observado, la enseñanza del poderoso hoy en día nos está describiendo que en la guerra y en la batalla que se ha de dar en el día primero del mes del séptimo, que sería cuando empieza, yo he pensado que llega a las fiestas, porque es el mejor tiempo para atacar a Israel. El séptimo mes, que está la fiesta del primer día, que es Yom Teruah, día décimo, que es Yom Kippur, y la fiesta de Sukkot, día 15. Son los mejores días para atacar a Israel, porque son 15 días de fiesta. Entonces, en ese transcurso de tiempo, en lo que el pueblo es atacado, en lo que el pueblo es llevado en cautiverio, nosotros los que estamos en el mundo, que hemos creído en Yeshua, estamos nosotros apreviniéndonos hasta el día 15 más o menos, o 16 o 17. Si ustedes se dan cuenta, el diluvio se dio un día 17. El Mesías resucita en un día 17 o 18, si no mal recuerdo. Esos días, o esas fechas, tienen mucho que ver. Y hoy en día podría ser muy posible que el Mesías pudiese llegar entre el día 17 del mes séptimo. Pero para que nosotros podamos decir que va a llegar en ese día o en esa fecha, tendríamos que observar si realmente encaja con lo que hemos visto, de qué día es el que empiezan a atacar al pueblo de Israel o el pueblo judío. Entonces, con respecto a esto que estamos leyendo, nosotros debemos de tener en mente que realmente el poderoso está llamándonos para podernos sujetar y poder estar atentos a la venida de nuestro maestro. Y tiene que quedar tan bien claro esto, tiene que quedar bien en nuestras mentes, porque si el día de mañana nosotros no vamos a tener muchos de nosotros la facilidad de tener el internet, o puede hacer que sea muy difícil, que la comunicación sea muy difícil. Tal vez para los que estamos aquí en casa no hay tanto problema. Estoy hablando acerca de todos mis hermanos que están en internet. El día de mañana a lo mejor no vamos a tener la posibilidad de estar juntos. Entonces tienen que tener bien en mente esta enseñanza para que cuando lleguen los días en los cuales llegue la guerra, ustedes estén apercibidos y hagan la fiesta y hagan el Yom Kippur y así esperen hasta el día de Sukkot, limpios, sin ninguna falta, sin beber, sin hacer mal a su prójimo, para que el Mesías venga y se los lleve, si es que nos toca a nosotros estar en vida, la llegada de nuestro maestro. Yo he pensado que es muy posible, si nos permite la vida dentro de unos 20 años, en menos de 20 años va a venir. Entonces estoy pensando que en menos de 10 años, ya estoy pensando que es en menos de 6 años a lo mejor, pero realmente necesitamos ver que se cumplan todas las profecías que aún faltan. Entonces por eso es importante tener el concepto de todas las profecías que aún faltan, para que nosotros podamos comprender si ya es el tiempo de su venida del Maestro. Por eso he estado invitando a todos mis hermanos, pongan mucha atención con respecto a esto, es muy importante esto. Entonces ahorita, acerca del último versículo que vimos, fue el capítulo de Mateo 24, versículo 43 al 51, él está reclamando acerca de los siervos. Esto empero saber que si el padre de la familia supiera a cuál hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa, el ladrón es el Mesías. Por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su familia para que les dé su alimento a tiempo? Bienaventurado todo aquel siervo, el cual cuando su señor viniere, le hallare haciendo así. Y claramente dice, le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a herir a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el ladrón de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y es aquí donde empezamos nosotros a ver que la hora y el día que no sabe y que no lo espera, es ahí lo que hace la diferencia entre unos que sí lo están esperando y otros que no lo están esperando. Y la única manera de esperar a aquel es obedeciendo sus mandamientos y estar en obediencia a sus enseñanzas, estar guardándonos de no pecar. Entonces, con esto que hemos leído y con lo que hemos visto en los capítulos anteriores, nos está indicando que tenemos una idea y debemos de tener la idea de estar sujetos a su enseñanza. Describe así el Poderoso a través de su escritura y a través de su enseñanza, que debemos de estar observando todos los mandamientos que el Padre Eterno nos ha ordenado y nos ha prescrito ya como desde antes, desde hace miles de años, para estar delante del bien. Nosotros los siervos debemos de estar sujetos a su enseñanza, no sea que venga nuestro Señor y nos haya haciendo mal en ese día. Por eso cada uno de ustedes, si no perseveran y si no guardan sus vestiduras, y si el día de mañana, no tenemos más comunicación unos con otros, es como ahorita, gracias al Poderoso, Marcelo ya está con un grupo de personas y ya ese grupo de personas ya está allá, y alguien ya está velando por ellos. Lo que ando buscando o lo que andamos buscando es que otras personas estén velando por ustedes o que ustedes, algunos de ustedes, estén velando por los otros. Entonces estamos invitándolos a todos ustedes a que mediten en estas palabras que están escritas en los profetas. Hay una secuencia que hay que estar buscando, una secuencia que hay que estar cuidando, no sea que venga el Señor el día que no pensamos y a la hora que Él vaya a llegar, no estemos atentos a su venida, porque Él viene a destruir a los cielos y a la tierra con grande estruendo. Debemos estar preparados para que no seamos de aquellos que vienen a destruir. antes seamos de aquellos que viene a transformar y seamos parte de este pueblo y reinemos con el Mesías, como describe, durante 1000 años. Vayamos a la escritura donde describe estas palabras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3 y 4. Espero que es el 3 y 4, porque si no sería hasta el verso 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Entonces aquí nos describe que el Mesías, cuando Él venga, ahorita vamos a entrar en estos capítulos, en la siguiente porción que nos toque, y vi tronos y sentaron sobre ellos, a los que les fue dado juicio, en este caso a todos los que enseñaron, porque ellos van a sentar sobre tronos para ser reyes y sacerdotes, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda muerte no tienen potestad de estos. Antes serán sacerdotes de Elohim y del Mesías, y reinarán con el Mesías 1000 años. Entonces, en ese transcurso de los 1000 años, se le conoce como el reino de los cielos, no como los cielos y la tierra, sino como el reino de los cielos. Y después de terminar el reino de los cielos, se dice, como dijo el profeta Isaías y Juan y Pedro, vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no existe más. Entonces cada uno de nosotros debemos de estar atentos a las enseñanzas del Poderoso y someternos a aquella enseñanza para que estemos bien delante de Él. Seguiremos adelante con esta enseñanza y espero que, con respecto a lo que hemos visto y lo que hemos hablado, tengamos bien en nuestra mente y tengamos en nuestro corazón que Él viene a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, la mar ya no va a existir ya más. Y ahorita vamos a tratar de explicar por qué la mar ya no va a existir más. Eso será para el tiempo del milenio. Si el Padre lo permite y si así no lo concede, ahorita regresaremos para seguir en la siguiente parte, en la cual veremos acerca de esta enseñanza de vi un cielo nuevo y una tierra nueva, para terminarlo. Bueno, antes de terminar, los voy a invitar a que veamos lo que dice en el libro de Apocalipsis, con respecto a lo que leímos ahorita de Mateo, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, en el cual dice que vio tronos y se sentaron sobre de ellos a los que les dio facultad de sentarse en esos tronos. A todos aquellos que se les dé la facultad en aquel día, va a ser a toda aquella gente o aquellas personas que realmente trataron de hacer la voluntad del Poderoso, en el cual describe en el libro de Apocalipsis 5, versículo 9 y versículo 10, que era una multitud de gentes. No está hablando de poca gente que se levantará para ser parte de este pueblo. Capítulo 5, versículo 9 hasta el versículo 11. Describe de esta manera. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y de su número era millones de millones. Y aquí nos está contando acerca de una multitud de gentes Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para nuestro Elohim con su sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré el número de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran de millones de millones. Esperemos, mis hermanos, acerca de este cielo nuevo y esta tierra nueva, que están prometidas para todos aquellos que teman al nombre del Yohei Bahei, que realmente estemos todos con el pensamiento de estar dentro de este reino, que procuremos realmente tener temor delante de él para entrar en este reino. Voy a invitarlos a todos ustedes a que ahorita nos introduzcamos dentro de un momento, para que estemos todos ahorita en la secuencia y podamos estar en la siguiente. Bueno, mis hermanos, seguiremos atentos porque no hemos terminado, no hemos empezado con lo que leímos. Acordémonos que nosotros leímos Apocalipsis capítulo 21, verso 1, por favor. Leamos el versículo, mis hermanos, capítulo 21, verso 1 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces hay que ir entendiendo que por qué no va a existir el mar ya. Si fuera así como describe la mayor parte de la gente, estaríamos diciendo que el poderoso, como dice el mundo a nivel mundial, tendría que destruir todos los sistemas solares, tendría que destruir todos los soles, todas las los planetas, tendría que destruir todo, y al ser destruido todo, volver a reconstruir todo eso, pero no hemos hablado de eso. Hablar de un cielo nuevo y de una tierra nueva es donde mora la justicia, como dijo Pedro. Hablar de un cielo nuevo y una tierra nueva es hablar de donde hay un gente, donde mora la justicia. Y si mora esa justicia, describe que la mar no existe ya más, porque ya no hay más impíos, ya no hay más gente pecadora para ese tiempo, pero existirá gente todavía que hace pecado. Y eso lo podemos, si podemos ahorita, vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque cuando dice que la mar ya no existe más, en el tiempo del milenio, ahorita lo vamos a ver, va a haber gente que va a pecar. Todavía dentro del pueblo de Israel habrá gente que morirá por su pecado. Pero en el tiempo del milenio, si un pueblo no obedece la voz del poderoso, la escritura dice que simplemente el pueblo no se le advertirá, simplemente lo destruirá en la eternidad. Entonces, esto es algo muy fuerte de lo que dice la escritura. El poderoso en aquellos días ya no perdonará a nadie que haga el mal sobre la tierra. Y estamos hablando de gente de carne y sangre, que en apariencia, desde el punto de vista, todavía vivirán en el tiempo de la eternidad. Porque voy a separar dos cosas cuando regresemos. En el tiempo del milenio va a haber gente que podrá entrar y subir a Jerusalén. Van a entrar a la ciudad amada. Va a haber gente de carne y hueso, que sean gente espiritual, y va a haber gente de carne y sangre, y que es gente como nosotros, que podrán subir a Jerusalén a adorar al Yohei Bahei. Pero después del mil años, en el tiempo de la eternidad, cuando el poderoso esté morando con los hombres, ya no podrán subir la gente de carne y sangre, o la gente que está en este lugar, no podrá entrar a ese lugar, porque desde la perspectiva de la escritura, al parecer, no dejarán de existir esta gente de carne y sangre. Nunca nos habla acerca de que vaya a ser transformada, nunca nos dice por qué causa. Todo aquel que hace maldad y que hace pecado no podrá entrar a la ciudad amada, pero eso es en el tiempo de la eternidad. Entonces, en la ciudad amada no podrá subir la gente a adorar al Yohei Bahei de los ejércitos. Apocalipsis escribe que no nada que hace abominación y que hace mal entrará en la ciudad. Pero ahorita checamos bien el versículo, porque ahorita, ya que regresemos, ahorita lo checo rápido y se los doy. Entonces, mis hermanos, voy a pedirle a un hermano que haga oración para que terminemos en este momento, y si el Padre nos permite, estaremos todos aquí reunidos para seguir la secuencia de esto. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existe ya más. Que por eso los bendiga y los guarde, mis hermanos. Si el Padre nos permite, regresemos y terminemos esta enseñanza acerca de los cielos y de la tierra. Shalom, mis hermanos.